A lo sumo hace cuatro noches que no te veo. Te di, cuántas más te dejé, cuántas veces sin quererlo me callé. En el diccionario del idioma que acordamos ya no quedan verbos que conjuguen con amarnos. Es muy tarde, ya ves, en tus ojos se ve la palabra que nos une, separarnos. Se ve la palabra que nos une, separarnos. Por eso te digo adiós, si de palabras.